Presión 991, decimal 3 hectopascales. Para este viernes se habla de una máxima de 30 grados en el centro de la provincia de Buenos Aires, con pronóstico de lluvia para el sábado por la mañana. 38, dice el Servicio Meteorológico Nacional para el sábado. Lluvia por la mañana, 38 de máxima. Va a estar complicado el sábado. El domingo 31 de máxima, también lluvias y tormentas por la mañana. Y el lunes baja la temperatura, 27 de máxima, anticipa el Servicio Meteorológico Nacional para el centro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hablábamos temprano de la noticia más importante de la jornada, sin duda, es la medida de fuerza que ha iniciado a las 0 horas, a las 24 de ayer, en todo el país, por parte de la Asociación Obrera Minera Argentina, AOMA, en reacción, a las agresiones sufridas por Alejandro Santillán, secretario general del gremio en Olavarría, por parte de integrantes del gremio de camioneros en el transcurso de esta semana. Con él estamos en línea para conocer precisamente cómo se desarrolla esta medida de fuerza. Alejandro, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Cómo andamos? Muy bien. Bueno, desde las 0 hora se han parado todas las plantas de Olavarría, al menos las 4 más importantes que tienen que ver con la producción de cemento y también una medida de fuerza a nivel nacional. Contanos sobre esto, Alejandro. Sí, Jorge, si bien en parte de lo que dijiste, que lo que motiva la medida de fuerza fue la agresión que sufrí, pero no es solamente el punto principal, sino que son problemas que venimos ya teniendo con las empresas cementeras, con el no cumplimiento de actas, con acuerdos que vienen celebrados desde el último que recuerdo, o mejor dicho, uno de ellos, el del año 2007, donde se habla un poco de la despercerización en las plantas de cemento, donde hemos notado que no solamente Loma Negra, sino que también Cementos Avellaneda han incumplido en los acuerdos. Y bueno, un poco es un decir ya un basta. Hace mucho tiempo que venimos con esto y no nos vienen respetando los acuerdos, y lo que vemos nosotros es que las empresas cementeras han reducido costos y se han pasado de la raya. Yo creo que han abusado de la tercerización y hemos llegado a un nivel de precarización laboral. Esto es uno de los reclamos principales. Obviamente que después también en cada una de las plantas, como en la planta Loma Negra, estamos reclamando el horario 6x2, que es el horario que viene trabajando Cementos Avellaneda, como para darte un ejemplo. En Cementos Avellaneda también tenemos otras irregularidades, como la gran cantidad de equipos de otros bajo otros convenios, donde están haciendo trabajos netamente mineros. Estamos reclamando todas esas cosas. Lo que venimos planteándola no es de hace una semana, no es de hace un mes, sino que sí te puedo decir, en el caso mío, en los 2 años que llevo de mandato, es algo que venimos reiteradas veces planteándosela a las directivas de Loma Negra y Cementos Avellaneda, como para encontrar una solución y que las cosas empiecen a ser un poco más prolijas. Y bueno, obviamente que no hemos tenido la respuesta que uno busca. Acá no es el problema con un gremio, con otro. Acá no es un problema de gremio, sino es un problema de acuerdos que se celebraron entre la Asociación Obrera Minera Argentina y los fabricantes de cemento, donde ellos no lo han cumplido. Y creemos que ha llegado a un punto, como te decía recién, ya no podemos decir una tercerización, sino una precarización laboral muy, muy, muy elevada. Un poco a lo que decíamos nosotros, donde hemos encontrado empresas haciendo trabajos mineros que no tienen las medidas de seguridad que corresponden, y obviamente que son contratadas por empresas tanto como Loma Negra y Cementos Avellaneda. Alejandro, ayer hablaba con Laplace, con Héctor Laplace, y nos decía que bueno, que es una situación que se repite prácticamente en todo el país, esta que estás denunciando, ¿no? Sí, mira, anoche, después de que empezamos a empezar a detener los equipos en todas las plantas, por lo menos acá en Olavarría, nos estábamos comunicando con los compañeros de Catamarca, con los compañeros de Salta. Recién hasta hace un ratito estuve hablando con algún compañero de Córdoba, con gente de Barker, y bueno, la verdad que todos estamos teniendo los mismos problemas. Creo que se han pasado de la raya, como decíamos hoy con un colega tuyo. Antiguamente, solamente la cementera Loma Negra tenía más de 3.000 trabajadores en planta Olavarría, y hoy por hoy hay 1.500, 1.700 trabajadores hoy en la totalidad de AOMA. A ver, sí es cierto que la tecnología ha avanzado mucho, los equipos tienen otro porte, pero también se ha duplicado, triplicado o tal vez hasta más lo que es la producción del cemento, y no es que acá los trabajadores no están, acá los trabajadores siguen estando, pero obviamente que están encuadrados bajo otros convenios y bajo empresas que tampoco podemos decir golondrinas, sino que son empresas que están continuamente en las plantas de cemento, donde no hace mucho tuvimos que pedir que retiraran porque tenían hasta talleres montados dentro de la cementera, y eso no es tercerización. Tercerización es como contábamos hoy o hablábamos con un colega tuyo, o sea, nosotros podemos entender de que, a ver, que podemos tener que hacer alguna refacción en edilicia en alguno de los galpones o en alguna de las instalaciones donde por ahí la actividad nuestra es minera, no es de albañilería, como para darte un ejemplo. Uh-huh. Entonces, ahí donde viene una empresa tercerizada, realiza el trabajo que se le pacta, una vez que termina, esa empresa se retira, y obviamente que lo que nosotros hacemos los 365 días del año son tareas de minería. Uh-huh. Es un poco eso. A ver, ¿cuál es la preocupación nuestra y por qué digo la precarización laboral? Porque nos encontrábamos con empresas que no tienen la estructura que debe tener una empresa minera, o sea, acá el que tenga una pala y un camión no puedo decir tampoco que sea minero. Acá hay yacimientos donde hay equipos de gran porte, donde, a ver, no es solamente un capricho, pero sí los más capacitados para defender y proteger a los trabajadores mineros es AOMA, porque somos los que tenemos la personería, somos los que quisiéramos creer que somos los que mejor estamos preparados para saber en las leyes de seguridad minera. A ver, yo no podría hablar de la gente, supongamos, de Copelectric, porque no es mi área, y si yo tuviera que defender a un trabajador de supongamos, de Luis Fuerza, y yo no conozco sobre el tema. Y creo que lo que está pasando acá tenemos gremios metidos dentro de la minería donde tampoco están capacitados para defender o proteger o ver si los riesgos que está cubriendo un trabajador minero. Uh-huh. Entonces creo que esto se viene desmadrando, esto es algo que no es un capricho. Vuelvo a decir lo mismo, las empresas no tienen las facultades para decir, bueno, hoy pongo a los trabajadores o hoy voy a citar a todos los trabajadores, a ver, como para dar un ejemplo, no sé, de fileros a trabajar en un yacimiento minero y dentro de 3 meses lo ponemos en otro convenio. El que tiene el encuadre es la actividad, y AOMA es el que tiene la personería y es el que puede defender a los trabajadores mineros. Yo creo que acá ha habido un abuso, y bueno, es un poco esto, que nos escuchen, que se empiecen a poner los pantalones largos y que empiecen a demostrar que tienen ganas de solucionar las cosas y que van a empezar a cumplir los acuerdos que tienen Loma Negra, Cemento Avellaneda con la Asociación Obrera Minera Argentina. Uh-huh. Alejandro, ya sobre el final, contame a qué gremio se desvía la actividad con los convenios al cual son inscriptos. UOCRAC, ¿cuáles son los gremios? Y hemos encontrado de todo, Jorge, o sea, hasta de empleado de comercio, donde, si bien, como dijo mi compañero, a un colega tuyo, nosotros, obviamente, que llamamos a ese gremio diciendo, che, mirá, encontramos en una empresa minera trabajando gente bajo el convenio tuyo. Mm. Y bueno, nos pusimos de acuerdo, él mismo lo es como que lo dio de baja o se dio y dijo que como que esa actividad era actividad minera y que a él no le correspondía. A ver, a mí me ha pasado también, obviamente que también nos hemos encontrado con una empresa minera, una cantera, donde había comprado unas bateas y los muchachos se vinieron a afiliar con nosotros, y obviamente que no es la actividad nuestra, nosotros no los afiliamos porque no son trabajadores mineros, son trabajadores que se suben a un vehículo donde transportan el material ya hecho, como quien dice, triturado, ya están vendiendo el producto. Uh-huh. Entonces no es el área nuestra y obviamente que no se afiliaron. Uh-huh. Y acá no es algo de un problema de gremios, creo que estaríamos, eso es lo que buscan las empresas. Yo creo que acá no está muy lejos de AOMA de pelearse con otras entidades gremiales, todo lo contrario, las respetamos, no entendemos algunas actitudes de ciertos gremios, pero bueno, sí, lo que nos preocupa a nosotros, que hoy por hoy nos hemos encontrado con gremios que terminan siendo funcionales a la precarización del trabajo y le terminan siendo funcionales a las empresas para reducir costos. Uh-huh. A ver, nos hemos encontrado donde gremios que defienden a trabajadores que supuestamente dicen que son de ellos, donde terminan ganando un 30% menos, y no tienen nada que ver con la actividad que está realizando el trabajador. Vuelvo a decir lo mismo, el trabajador tampoco va a decir, yo me afilio, no sé, a Empleado Comercio, a OMA, o sea, el que va a determinar, a ver, el encuadre es la actividad, y después está en el trabajador si se quiere afiliar a OMA o no se quiere afiliar, es una libre elección. Lo mismo que yo no podría, como hablábamos el otro día, yo no podría ir a afiliar o ponerme una mesa con una silla en el medio de la plaza invitando a ver si se quieren afiliar a OMA. No se puede, o sea, acá es la actividad es la que va a determinar a qué gremio tiene que estar afiliado, y bueno, después está en la elección del trabajador si se siente representado y si se siente respondido por los que estén en ese momento, y si no, bueno, en las elecciones podrá tener otra opción. Lo bueno, y déjame contarte algo, por ahí en algún momento acá se rumoreó como que se habían roto cosas, que nosotros habíamos entrado a la fuerza. Gracias a Dios vino gente de la policía y pudo constatar de que no se había roto nada, que no se había roto ninguna barrera. Sí, ayer estuvimos ahí, anoche estuvimos ahí precisamente. Sí, sí, y nada, obviamente que no nos situamos dentro de la empresa y somos todos trabajadores de esta actividad. Y bueno, estamos haciendo este reclamo y ojalá que realmente, como te dije recién, empecemos a hablar en serio y que tengamos ganas de solucionar las cosas. Lo preocupante es que la minería es la actividad principal o una de las actividades principales de Olavarría, y yo creo que no se está teniendo en cuenta como se debería tener. Ojalá que esto se solucione, ojalá que a la hora cero del día de mañana podamos levantar y empezar a ponernos a trabajar, y que también las empresas nos vean como que nosotros no somos enemigos de ellos, sino todo lo contrario. Nos preocupa muchísimo el estado que están los equipos, llámese molinos, llámese hornos, en las condiciones que están por la falta de mantenimiento. No estamos como que los mantenimientos no se están haciendo con la gente calificada, y volvemos a lo mismo, rondamos siempre lo mismo en la reducción de costos, y eso nos está perjudicando muchísimo. El día de mañana, a ver, hoy por hoy las cementeras de Olavarría pertenecen a grupos brasileños. A ver, el temor nuestro, y ojalá que nunca pase, donde vean esta gente que el costo es para que esto siga funcionando es más alto que... o va a ser muy alto repararlo, y se van a juntar sus cosas y se van a ir, y nos vamos a quedar nosotros con los equipos dañados que no van a servir para nada. Realmente nos preocupa, y todos embocan lo mismo, la falta de gente, en un problema de horario que hay con la empresa Loma Negra, y todos estos conflictos que vemos nosotros y que tal vez estamos teniendo con otro grupo de trabajadores, termina siendo generada por malas decisiones y por precarizaciones laborales y por reducción de costos de estas mismas empresas. Ojalá que realmente, como dije recién y estoy repitiendo siempre lo mismo, nos tomen en serio y que podamos trabajar juntos, que es lo que más nos interesa. Alejandro, te agradezco mucho, te mando un saludo grande y nos estamos en contacto en el resto de la jornada. Muchas gracias por dejarnos expresar, y un saludo para toda tu audiencia. Muchas Adiós. Gracias, muy amable. Ahí estaba Alejandro Santillán, el secretario general de AOMA en Olavarría, precisamente sobre este paro que ha comenzado a las 0 horas de este viernes y que se extiende en todas las plantas cementeras del país. Como decía Santillán, no solamente la agresión que sufrieron por parte de trabajadores del gremio de camioneros y el enfrentamiento entre gremios que hubo en el transcurso de la semana motiva el paro, sino también reclamos que se le hacen a las cementeras, fundamentalmente, por la tercerización de los trabajos dentro de la fábrica y la precarización de los trabajadores de estas empresas tercerizadas que se encuadran dentro de otros convenios colectivos de trabajo que no corresponden a la actividad minera. Es decir, que lo mismo que reclama Camioneros también lo reclama el sindicato de AOMA, porque se encuentran con trabajadores encuadrados dentro de otros gremios, dentro de los Empleados de Comercio, dentro de la UOCRA, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está la situación que se está viviendo. Después vamos a pedirle al Móvil 11 alguna referencia sobre Cementos Avellaneda, que nos tiraban algún dato recién con respecto a lo que está pasando allí. La manifestación por parte de los trabajadores de AOMA está en el ingreso de personal de Planta Olavarría, es decir, de la cementera de Loma Negra, que está ubicada en Villa Alfredo Fortabat. La manifestación por parte de los trabajadores del gremio de camioneros está en el sector de ingreso y salida de camiones, en la misma planta cementera, a unos 300 metros de ahí, en otro sector, por otro ingreso precisamente, en donde con una gran bandera y una campe están también parando la actividad en esta jornada. Situación que se da en la ciudad de Olavarría, no solamente en la ciudad de Olavarría, sino en todo el país, a raíz de esta medida de fuerza que han tomado los trabajadores encuadrados dentro de AOMA, Asociación Obrera Minera Argentina. El detonante fue la agresión que recibieron por parte de camioneros, pero hay otros reclamos en las cementeras por detrás. Las 8 de la mañana, 16 minutos en todo el país.